ayer hubo una asamblea de 500 personas en esta facultad, que es algo que no hay recuerdo de muchísimos años, y el decanato tomado de esta facultad también es algo muy novedoso para esta facultad, sin duda. Darío, bueno, ayer te escuchamos, te vimos en varios medios, en realidad sabemos que, bueno, vos también estás acá en Baldosa Floja, que sale por Radio Nauta, aquí en FM, y te pregunto, el alcance masivo que ha tenido la medida, y este tema da para profundizar aún más todavía, ¿no?, acerca del el cuerpo docente que tiene la Universidad Nacional de La Plata. Sí, sin duda, esto instala un debate que es un debate que venimos planteando hace bastantes años, que es la cantidad de docentes que todavía tiene la Universidad Nacional de La Plata vinculados con la última dictadura militar. Porque una de las cuestiones es el último fallo, que efectivamente es un fallo solamente machista, homofóbico, y que habla de la trayectoria de Piombo como juez, que ha tenido muchos este tipo de fallos así, que son absolutamente machistas y patriarcales. Pero además, uno de los motivos más concretos por los que puede avanzar el juicio académico, porque se puede sacar de la facultad, es que él empieza sus funciones como juez en la última dictadura, él es nombrado como juez en la última dictadura militar, y en el juicio de la Cacha y en el juicio de la Unidad 9 lo mencionan diferentes testigos pidiendo que se lo investigue porque negaba habeas corpus sistemáticamente, le hacía pagar el costo de los habeas corpus a los familiares, y porque incluso él libera a tres personas que desaparecen inmediatamente después y se lo sospecha o piden que se lo investigue por esos casos, esas tres desapariciones. Con lo cual es un prontuario completo el que tiene el juez Piombo. Y además nos instala este debate, ¿no?, de la cantidad de docentes que todavía hay vinculados a la última dictadura, con el antecedente que tenemos del año pasado, que otro docente vinculado a la última dictadura, que era el ex vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas, fue echado de la universidad gracias a la movilización estudiantil. Darío, te habla Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Consultarte, digamos, ustedes mencionan, digamos, son varios los docentes vinculados a la última dictadura que tienen esa casa de estudio. ¿Ustedes en el estatuto de la universidad figura algo respecto a la incompatibilidad de funciones dentro de la universidad, aquellos que hayan participado en episodios de la dictadura? Concretamente yo decía que la punta más concreta, digamos, que permite sacar estos tipos de la universidad tiene que ver con su accionar durante la dictadura, más incluso que los fallos, porque el preámbulo del estatuto que se reforma en el 2008 de nuestra universidad dice que ninguna persona que haya tenido vínculos con la última dictadura militar puede ser parte de la universidad. Sin embargo, eso que está puesto en el preámbulo nunca se reglamentó. O sea, no existe un protocolo de, bueno, ¿cómo esto se hace realidad? ¿Cómo haces que eso que es letra del criterio general de universidad se haga realidad? Bueno, en eso no hay nada escrito, no hay un protocolo. Sí hay un antecedente, que es el antecedente de Pérez Albizu, ex vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas. Y eso es fundamental porque nos marca que, efectivamente, si la universidad tiene la voluntad política y lo quiere hacer, puede hacer uso de ese artículo del estatuto de la universidad y puede efectivamente destituir al personaje Horacio Piombo. ¿Ustedes por eso van a movilizar hoy al rectorado también? Sí, hoy a las 12 del mediodía está planteada la movilización al rectorado, donde vamos a ir a plantear esto. Hoy uno de los mecanismos que más se viene discutiendo para destituirlo es el mecanismo del juicio académico. Lo que nosotros planteamos es que si ese llega a ser el mecanismo, que sea con suspensión inmediata. O sea, no vamos a esperar 12 meses a ver los resultados del juicio, todo el proceso, a ver, y que mientras siga normalmente dando clases, sino que, bueno, al principio se lo suspenda, deje de dar clases y ahí empecemos todo este proceso de juicio académico, pero con el docente no en nuestras aulas. Darío, te pregunto por la facultad, bueno, las autoridades, ¿han tenido algún tipo de comunicación con ustedes? ¿Qué es lo que han dicho? Y por otro lado, imagino también que el cuerpo docente debe estar un poco movilizado por lo que sucede, porque no todos los que están dando clases ahí son partícipes de la figura de Piombo como un profesor digno de estar adentro de las aulas. No, sin dudas. El cuerpo docente, hay muchos que rechazan a Piombo, además el último fallo fue particularmente escandaloso. Muy pocos docentes que hoy lo pueden defender explícitamente, pero sí es verdad que Piombo es un peso pesado de la corporación judicial, es un tipo que está hace muchísimos años, es titular de una cátedra concursado, con lo cual si bien hay muchos docentes que no lo pueden salir a defender abiertamente, también es un docente que todavía tiene mucho poder y mucho peso para que muchos no lo salgan a criticar abiertamente, eviten el tema. Eso todavía sigue existiendo en la facultad. Y concretamente con lo que me preguntaba de las autoridades de la facultad, la única que nos atendió ayer fue la vicedecana, o sea, el decano no nos atendió en ningún momento, y esta vicedecana solo planteó que van a hacer un consejo directivo el martes de la semana que viene, y en ese consejo directivo van a evaluar la posibilidad de iniciar un juicio académico. Pero no hay ni siquiera un compromiso con iniciar el juicio académico, y además no hay un compromiso con lo que para nosotros es fundamental, que es que mientras tanto esté suspendido el docente, o sea, no dicen, bueno, iniciar el juicio académico, que en un año esté la respuesta del juicio académico y ahí se verá qué se hace. Y eso para nosotros es absolutamente insatisfactorio. Y Darío, preguntarte si tiene alguna repercusión también de que en la Universidad de Mar del Plata le quieran rescindir el contrato y si ustedes están al tanto que ya está aprobado el inicio de juicio político en la Cámara de Diputados. Sí, sí, estamos al tanto. La Universidad de Mar del Plata sirve como un antecedente, como un peso político más. La cuestión es que la Universidad de Mar del Plata le estaba como contratado, con lo cual es mucho más fácil rescindirle el contrato, en este caso que es titular, ordinario y concursado, ¿no? Ahí hay una diferencia, pero sí es un antecedente que sirve como peso político. Uh-huh. Y lo del juicio político, lo del jury de ensuciamiento, que se aprueba por unanimidad en la legislatura de ayer, también sirve en el mismo sentido, ¿no? O sea, también es un antecedente que plantea que toda la sociedad lo está repudiando, pero es un antecedente político, pero legalmente no impactó de lleno en la universidad, porque el planteo que se está haciendo en la universidad para que deje de ser profesor tiene algunas diferencias con el planteo para que deje de ser juez, básicamente.